Mírala bien, ella es la que se tiñe el pelo y le falta un T10. Intento que siempre arranca el pelo y no sabe con quién. Ruchi la pasaba viola y estaba remamada en la puerta del baile. Con la tanga en la mano revoleaba en el aire y miraba besito y paraba la cola. Esta noche con los Ruchi la pasaba viola. Y la pasaba viola y estaba remamada en la puerta del baile. Con la tanga en la mano revoleaba en el aire y miraba besito y paraba la cola. Esta noche con los Ruchi la pasaba viola. Records.